tirándose en el suelo. Un adiós que sabe a punto y final. Un puñal por pecho y el portazo. Un cepo de palabras afiladas que construye este muro de Berlín. And therefore, as a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner.